de segunda, tercera no existe ya. Siete personas que callan, ocho asientos a ocupar. Una vieja señorita que está deseando hablar. Un viajante, un hombre gordo y otros cuatro o cinco más. Tren, viaje hacia el mar. La ventanilla se asoma con su espejo de mirar, hasta mis ojos cansados que no quieren descansar. Lo mismo me enseña un huerto que un pastor que fue zagal, y que en las sopas de leche su vida ha visto pasar. Tren, viaje hacia el mar. Entre la vieja cortina pasa una choza y un perro. Pasan tristes, pasan justos, pecadores y risueños. Pasa el sueño de la sombra con su burla en el cristal. Pasa un gallo que insinúa que ya empieza a clarear. Tren, viaje hacia el mar. El olor del arrabal parece que me aconseja que no es agradable ver lo que aparece detrás. Pasa el camino a la fábrica y un hombre pasa por él. Son las 6 de la mañana, lo va recorriendo a pie. Tren, viaje hacia el mar. En el vagón huele a sueño, nadie ha querido mirar. Se han hablado de sí mismos, que les importaba más. La ventanilla se enfada, las penas son mucho más. Porque a mis ojos cansados les da ver.